Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 49 de Esta peli ya la he visto. El primer episodio del 2013. ¿Dónde está toda la multitud? Qué sola estás, Adri, qué sola Te nos estás. Ha olvidado la multitud. Bueno, aquí este que me llama Solipondia es Ramón Rey. Hola. Hola, Caracola, ¿qué tal? ¿Vamos al guateque o ya podemos volver de los años 60? Sí, eso te iba a decir, que estás saliendo con la gente equivocada. Y yo soy Adriana Izquierdo y, bueno, pues nada, esto es un cine de podcast, como bien mal dicho está, un podcast de cine que grabamos cada 15 días normalmente y que hoy venimos con un episodio un poco especial en el que vamos a hacer así un repasillo, pero bueno, que nos cuente Ramón, que lo tengo ahí calladico. Vamos a ser tan originales como casi todo el mundo y vamos a hacer el episodio de las listas, en el que chan, hablaremos chan. De las listas de lo mejor y peor del año que se han publicado por ahí, algunas interesantes, otras totalmente prescindibles y otras absurdas. Chan, y chan. También daremos nuestras propias listas originales, creadas en casa, a mano, con chan, componentes chan. Totalmente naturales y biológicos, que son las mejores listas, digo, las mejores listas, las listas de mejores películas del año, de peores películas del año y de qué esperamos con más ganas en 2013, ¿eh? Misterio misterioso. Chan, chan. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Yo vengo venido solo a decir chan chan, tú habla. Vale, pues creo que ya podemos empezar con una primera parte interesantísima sobre grandes listas de lo mejor del año que se han hecho por ahí, ¿no? Como sobre todo en Empire. Cuenta, Adri, ¿qué te ha parecido la lista de Empire? En la que aparecen grandes películas como, por ejemplo, Magic Mike. A ver, a mí me gusta la lista de Empire porque no es la predecible, aunque hay muchas películas que están en las listas de todo el mundo. Pero por lo menos, pues bueno, da un meneillo a todas las listas que hay de snobs, que parece que todo el mundo tiene que poner lo mismo en sus listas, no sé. También es verdad que, bueno, que las películas son buenas, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Y, por ejemplo, Empire ponen el número uno, yo les amaré por esto siempre, a los Vengadores. Pero luego lo estropea poniéndolo el número 3, la de Batman, pero eso ya lo hablaremos luego. Y, bueno, por decir su top 3, el número 2 es Argo y el cuarto puesto se ha quedado Skyfall. Y, bueno, por ahí tiene cosas como Headhunters en el 9 o la de sorprendentes como, bueno, no, sí, es de esas cosas que dices, bueno, es variedad, pero en el 9. Y Sightseers, que es aquella película que yo comenté cuando hice el especial de Sitges, que ha gustado muchísimo en todas partes, se ha llevado premios y yo todavía es que no lo entiendo, estoy solísima en esto, estoy solísima. Y eso, como has dicho tú, el 17, puesto super 17, está Magic Mike, gran obra maestra incomprendida del año, ¿no? Y bueno, cierran la lista cosas como Young Adult, que me encanta que se hayan acordado de ella, o Amor, la nueva de Haneke, que todavía... Sí, sobre... De todas formas, sobre lo de Magic Mike, no es la única lista que he visto con Magic Mike entre lo mejor del año, ¿eh? He visto ya unas cuantas que han sido sí, como también, grandes shocks mentales en los que me incluían, y era como... ¿Por qué me hacéis esto? Yo os respetaba antes de poner esto en... No la he visto, pero es que, en serio, yo... me gusta mucho con la crítica que ha tenido y de gente que conozco con criterio más o menos como Adri, que la incluyan entre lo mejor del año. A mí, más que Magic Mike, en general, en su ser, ente completo, a mí me perturba la gente que reivindica a Matthew McConaughey en su papel, McConaughey o como se diga, en su papel en Magic Mike, que es como, hace muy bien de viejo pellejo, pero nada más. Eso es porque se ha quedado pellejo, no porque lo sepa hacer. Bueno, en fin, cosas. Y esto es un poco así lo que tal de Empire. Y por contrastar un poco con la lista de Empire, que bueno, tienes un poco de todo. Tienes cine así, blockbusters, tienes alguna película más pequeñita como Bestias de Sur Salvaje, que estaba en el puesto 5 o tal. Pero luego en el otro lado, en los 160 grados, bueno, 160 no, 180, ¿no? Porque es como, bueno, da igual. Está Sight and Sound, que es la revista esta, rollo, bueno, es inglesa y es rollo esnovillo total. Y que nos cuente Ramón cómo ha sido la lista de Sight and Sound del año, que es como una de las grandes esperadas por la gente que le gustan las listas. Son especialistas en hacer listas mediante encuestas a críticos y demás. Y claro, ¿qué pasa? Que este año ha salido una lista que incluyen grandes películas como Once Upon a Time in Anatolia, Cosmópolis, Holy Motors, Amour, alguna más tipo This is not a film, todo muy en esa línea, o sea, todo en la misma línea realmente. Pero el número uno me hace gracia porque está como el gran director mega pretencioso, que ojo, que yo soy fan, pero era como muy esperado que estuviese The Master, que en el número uno de esa lista indiscutible, que es, claro, es que Paul Thomas Anderson es como el gran director de los críticos sesudos de hoy en día y no sorprende mucho, la verdad. Hay sorpresas con películas pequeñitas como la que ha comentado Adri, que también está en Empire, de Bestias del Sur Salvaje, Beast of the Sun and Wild, pero en general, o Moonrise Kingdom, pero en general eso, son películas todo muy hacia el rollo intelectualoide, denso, dramático, súper tal. Que vamos, no sé, sí, es el lado opuesto de Empire completamente. Porque aquí es que eso, lo más comercial que hay es Moonrise Kingdom. Pues probablemente. Comercial Moonrise Kingdom, la película de Wes Anderson. Bueno, nunca creí que diría eso, pero sí. Ha sucedido, amigos. Pues eso, y luego en el lado, el otro lado del charco, los americanos, el American Film Institute, que también pues tiene Institute, que se me ha atragantado ahí la palabra, hace todos los años su lista de los films del año, como dicen ellos. Y bueno, en este caso no ha sido, es que no ha podido ser más predecible, quiero decir, es prácticamente la carrera de los Oscar, quitando una peli, probablemente. Bueno, les ha faltado Prometheus. Les ha faltado. No, Prometheus no. Lo que pasa es que sobra El Caballero Oscuro en esa lista. No por nada, o sea, no lo digo por opinión personal, aunque también, pero es como una lista muy de Oscar y El Caballero Oscuro no. Bueno, pero, les ha faltado Salmon Fishing in the Yemen, perdón. No, esos son los mamarrachos de los Globos de Oro. Entre las películas de, las voy a decir todas porque solo son 10, del American Film Institute, son Argo, Bestias del Sur Salvaje, El Caballero Oscuro Renace, Django Unchained, Los Miserables, Life of Pi, Lincoln, Moonrise Kingdom, Silver Linings Playbook y Zero Dark Thirty. Y bueno, pues eso, muy predecible. Y poco todo muy endogámico, muy de la industria de allí. Sí. Bueno, es el American Film Institute, quiero decir. Claro, claro. No van a coger películas pakistaníes. Bueno, pero está Los Miserables, que tiene título en francés. Les Miserables. Hay que decirlo con poquita de piñón, como Ramón. O como Ed Helms dando las nominaciones en los Globos de Oro, que anda que no hubo cachondeo cuando decían el título siempre. Ya, pero la que no sabía hablar... Megan Fox. Yo creo que lo hicieron a posta. Yo creo que le dieron los nombres más difíciles para que no supiese pronunciarlo. No sabe leer, la pobre. Es que así. No se puede decir otra cosa. No sabe leer. Yo lo puse en Twitter. Megan Fox contra el alfabetismo. Bueno, ¿y qué más comentamos, Ramón? Pues nada, hemos visto un par de listas también que son así un poco curiosonas en Total Film. Una es de las 20 mejores escenas de 2012 y otra de los 20 mejores, digo, 20, 11 mejores personajes en el cine de 2012, que tiene, bueno, es una lista un poco así variada, en la que aparece Bane como el personaje número number one del año en el cine, que me ha llamado mucha atención porque yo diría, sí, el personaje mola mucho, si no ves los últimos 10 minutos de la película. Porque exactamente. Entonces, todo lo bueno que tiene ese personaje se va un poco a la mierda. Pero bueno, yo, al margen de lo que ponga o no en esas listas, yo diría que este año ha habido, en películas así que a lo mejor han sido incluso fallidas, ha habido grandes personajes que van a quedar en la historia del cine, seguro, ¿eh? Porque tenemos ahí al David, el nuevo sintético del universo Alien que sale en Prometheus, interpretado por Fassbender, que yo creo que es más icónico imposible, es muy típico de la ciencia ficción más clásica y que va a pervivir, seguro, amigos, yo creo que sí. Bueno. No me dices que sí, bueno, pues me sí, ahora sí, me no, acabaré. Es un buen personaje. No, yo de la lista que de Total Film, por ejemplo, que me sorprende y comparto, por ejemplo, el Hulk de Los Vengadores, es muy memorable, también ponen a Richard Parker, el tigre de Life of Pi, que es curioso. O Ted, el oso de la película de Seth MacFarlane, que está muy bien. Y yo, así, pues por mi parte, yo quería acordarme de dos chicas. Una, la Lisbeth de Rooney Mara en pues eso, The Girl with the Dragon Tattoo, que la verdad es que está estupenda y es un personaje de estos que te calan. Y otra también que cala es el personaje de Charlize Theron en Young Adult, que es uno de los mejores personajes del año, de complejidad sobre todo, de los que yo he visto. Y esos son los que yo destacaría, así un poco entre las 500.000 trillones que probablemente podríamos decir, por supuesto. Sí, pero yo me puse a pensar antes un poco y me ha salido así, pues Mérida, el personaje de Brave, que al margen de que te guste más o menos la película, yo creo que es uno de los personajes más potentes que ha salido de Disney en mucho tiempo. Y Katniss, la protagonista de la adaptación de los Juegos del Hambre, interpretado por Jennifer Lawrence, que creo que es uno de los personajes también más interesantes femeninos que ha dado el cine así de entretenimiento en los últimos años. Y estoy de acuerdo. Y luego, así un poco de la lista que tiene Total Film, que por cierto yo os lo recomiendo si os gustan estas cosas de los 50 momentos metacine del cine, los 50 peores finales de una tercera parte de una trilogía, o sea, es que tienen listas para todo lo que os podáis imaginar. Y si os gustan, pues mira, os recomiendo Total Film. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, sí, esto, la lista que han hecho de las 20 escenas del año, que tiene cosas curiosas, como por ejemplo la escena de sexo de motion capture de Holly Motors, que a Ramón le ha sorprendido mucho que esté ahí. Bueno, no sé si le ha sorprendido mucho que esté ahí o la existencia de la secuencia en sí misma. No, creo a mí que me sorprendió la escena en sí misma. Luego sí, tenemos a Magic Mike aquí en la lista, en plan, o sea, me dices que una de tus secuencias, tu, o sea, 20 secuencias del año y me pones el momento en el que salen todos los machos a despelotarse, a ver, factor palote, dejémoslo a un lado, por favor. Y luego, no sé, bueno, pues que estén por aquí así tal, bueno, por supuesto, el plano secuencia de Los Vengadores, que yo lo comparto totalmente, o el final, es que no quiero describirlo porque puede ser un spoiler, pero toda la parte final de Argo, que tiene mucha tensión, está muy bien llevado, también comparto que destacarlo. Y luego así para mí, así por decir un par de cosecha propia, yo diría el final de Cosmópolis, la última secuencia con Robert Pattinson y Paul Giamatti, que vamos, esta es estupenda. El encuentro de Bilbo y Gollum en El Hobbit. Eso, y hay que reivindicar Gollum como personaje también, por favor. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y luego también, ya que no va a estar en mi lista, porque no va a estar, voy a sí, como una de las mejores del año, la secuencia de la canción de Empty Chairs and Empty Tables de Los Miserables, que canta el chico este que salía en los... no me acuerdo, que salía en My Week with Marilyn, que no me acuerdo cómo se llama. Me parece una secuencia que me sorprendió un montón, que me desgarró por dentro y también la destaco como una de las más memorables del año. y eso. Eddie Redmayne. Ahora puedes decir los tuyos. Es que no, estaba ahí alargando las frases para ver si lo encontraba. Yo iba a decir de Cosmópolis la escena del examen de próstata, que también tiene lo suyo en esa película. Hacer una escena erótica con eso. El baile en la playa de los personajes protagonistas de los dos niños de Moonrise Kingdom, que creo que es uno de los momentos más cookies tiernos, extraños del año. Y el momento parto de Prometheus, que es probablemente, o sin el probablemente, el mejor momento de la película. Sí. Yo me uno a tus tres, que por cierto, que me he olvidado decir, que quería decir que me ha encantado que en Total Film se hayan acordado de Seven Psychopaths, que es una película que no está en las listas de nadie de aquí porque no se ha estrenado todavía, pero casi nadie se ha acordado fuera de ella, y a mí me encantó, me chifló, y esa, la secuencia que destacan aquí, que es la del cementerio, que no diré más, desde luego es totalmente memorable. Y yo creo que podemos ya pasar de estas listas a las nuestras propias. Increíble. No, primero toca, bueno, decir lo de los vídeos. Venga, dilo tú. Ah, los vídeos. Bueno, que todos los años suele haber gente que tiene mucho tiempo libre y ganas de montar vídeos para hacer una especie de homenaje al cine en sí mismo. Y han salido unos cuantos. Bueno, tenemos aquí tres. En los últimos tiempos, haciendo estos montajes así, pues eso, de 5 minutos o por allí, en los que suelen hilar un montón de películas que han salido a lo largo de todo el año mediante, pues eso, un montaje más o menos currado, con una música de fondo y mostrando personajes, secuencias y las películas más o menos relevantes que ha habido. Y he visto un par de vídeos, sobre todo de uno que suele sacar un vídeo de estos cada año, aunque este año está flojo, ha habido mucha competencia, pero pondremos los enlaces en el blog para que los veáis, incluido el que le gusta tanto a Adri, que no me ha dado tiempo a verlo, pero que supongo que Adri sí, y eso, que son muy bonitos porque te hacen hasta películas que no te gustan, tipo las de Crepúsculo, logran que dentro del vídeo digas, ay, qué emocionante, el cine es esto, la vida es esto, ay, qué bien. Sí, lo logran, incluso de películas horribles, incluso secuencias de Resident Evil Retribution, todo es posible con la magia del montaje videoclipero, esto es así. Sí. No, el hay un chaval que se llama Kisbandijuizen, que hace vídeos de, bueno, hace vídeos de recopilación de todos los años del cine, pero también hace vídeos de todo. Hizo, por ejemplo, hace poco uno de la saga Harry Potter, que está genial, la verdad es que se le ocurra mucho, y yo eso, si os gusta ver vídeos recopilatorios de estos, yo os recomiendo que veáis los suyos porque están genial, la verdad. Pero bueno, eso, los pondremos los enlaces en el blog. Y ahora ya sí que toca pasar a las listas. Ahora sí, nuestras listas. Que hay que hacer un par de aclaraciones primero, porque aquí Adri es muy así de esa manera. No, yo he hecho una lista... Espera, antes de criticarme, escucha lo que voy a decir. Yo he hecho una lista basándome en los estrenos de 2012 como año natural. Es decir, todos los estrenos de 2012 propiamente dichos, independientemente de si se han estrenado en España o no. Y Adri ha hecho más una lista en plan... una mezcla de películas que se estrenaron en 2012, que eran de 2011, y películas incluso que no se han llegado a estrenar y demás, pero vamos, que se complementan las dos listas, para que no vamos a engañar. Hombre, realmente lo de que dices, o sea, es verdad, o sea, tú, como año natural lo tuyo, es verdad, pero quiero decir, no es tan trampa que yo haya puesto películas que se han estrenado en 2012, aunque sean de 2011, en IMDb, porque joder, hay películas que se estrenaron en febrero, por ejemplo. Sí, muchas de los Oscars, por ejemplo, sí. Sí, pero que luego, que aunque aparezcan de producción como 2011, realmente hasta en internacionalmente se han estrenado este año. Entonces es que cuando puse mi lista, por ejemplo, en Twitter, alguno me dijo, ah, pero es que algunas ni se han estrenado. Y ya es que llega un punto en el que dices, joder, tengo que estar pensando en las que he visto antes de tiempo porque las he visto en festivales, en las que he visto estrenadas en España, pero realmente son del año pasado. Así que al final he cogido el cuadernito este donde me apunto las películas que veo cada año, y a raíz de ahí, las que yo he visto en 2012, esa es mi lista, independientemente de que sea, vamos, de todo esto que estábamos hablando. Y, sí. Y eso, y esas las aclaraciones. Como puedes bien empezar dices, tú, Adri. Nuestras listas se complementan. Y vamos a empezar. Bueno, es que realmente iba a decir, vamos a empezar por abajo, pero no, porque nuestras listas no tienen ningún orden. No Modía es suficientemente difícil elegir 10 películas, que a mí me ha costado. La verdad es uno de los años que más me ha costado reducir a 10, porque para mí yo creo que ha sido un buen año, la verdad. Y vamos a empezar con, igual que con Empire, vamos a empezar por Los Vengadores. Los Vengadores. Los Vengadores, película de entretenimiento por excelencia del año para mí, junto con, bueno, da igual, no lo voy a decir porque lo vas a decir tú. Que nada, bueno, Los Vengadores, quiero decir, la he visto 5 veces en un año. ¿Qué me voy a decir? Sí, yo creo que ha sido como la gran culminación de todas las películas de Marvel y se ha notado mucho el gran interés y cuidado que ha tenido Joss Whedon en esta película, sobre todo a nivel de personajes, porque bueno, sí, ya lo dije en su momento cuando hablé de la película, que no es ni mucho menos a nivel técnico una cosa, o sea, a nivel técnico, más bien a nivel artístico, algo que sobresalga, pero lo compensa con otras cosas que muchas películas no tienen de este género, y claro, ahí es donde sobresale muchísimo. Y yo que soy muy escéptico con Joss Whedon, tengo que reconocer que logró hacer una película, eso, emocionante, espectacular y una cosa inmensa. Además, con todos los recursos que tenía, logró hacer una peli de superhéroes del rollo superheroico que mucha gente, sobre todo, echa en falta hoy en día, de pura diversión. Porque, claro, estamos todos con el Caballero Oscuro ahí, que no cagamos muchos, y nos olvidamos a veces de que también, oye, los superhéroes nacieron mucho en plan tono ligero y vamos a divertirnos, no tanto, ay, cómo sufro, qué hemos hoy, claro, hay que matar al Joker. Que una crítica que se le hace bastante a Los Vengadores es que es una película infantil. Vamos, no infantil, de que sea, o sea, infantiloide, como. Pero es que sí, o sea, es una película, es un, de acción, aventuras ligera, de entretenimiento, que quiere ser un poco cachonda tal y tener esos momentos que no pretende ser oscura ni tomarse demasiado en serio como se pueden tomar las películas de Batman de Nolan, pero vamos, que eso, que lo que pretende no solo lo consigue con creces, sino que lo supera, para mi gusto. Yo, por mi parte, en mi lista tengo Blancanieves, la Blancanieves española, por si hay que dejarlo más claro, que creo que ha sido una de las, para mí, grandes sorpresas del año y que me ha logrado transportar a ese universo con ese punto de vista tan propio del director, y porque ha hecho una película muy original a pesar de que se basa en referencias y homenajes a cuentos, muy bien interpretada y eso, que conceptualmente ya de inicio es una maravilla, y a partir de ahí todos los personajes, toda la historia que cuenta, incluso la integración de elementos culturales que a mí no me llaman demasiado la atención, como el mundo de los toros o el flamenco, logran que me emocionen con esta película, así que no puedo hacer otra cosa que reconocérselo. Y ahí está Blancanieves, para mí, entre lo mejor del año, sin duda alguna. Pues yo voy a destacar otra, que es Argo, la nueva película de Ben Affleck, que la verdad es que el chico se supera cada nueva película. Y Argo es una, dentro, ya lo dije en su momento, dentro de que es un cine muy de Hollywood, muy thriller hollywoodiense años 70, está estupendamente contado, lleva la tensión, hasta los errores que tiene o digamos los trucos que se le notan a la película no importan porque favorecen a la tensión y estás tan metido sobre todo en toda esa parte final que comentaba antes. Y eso tiene hasta sitio para el humor y para la sátira, aparte de para la tensión, y para mí sin duda es una de las películas del año que consagran a un director que tiene para mí mucho futuro. Madre mía, y estamos hablando de Ben Affleck, ¿no? Que te has equivocado. Me lo dicen a mí antes de que estrenase Adiós Pequeña Adiós, que le digo, me acuerdo cuando vi Las Fuerzas de la Naturaleza. Gran esta película. Esta película que tiene con lo diré. Sandra Bullock. Con Sandra Bullock, gracias. Que es este chico. Es, o sea, le pones a Sandra Bullock un recortable de cartón de Ben Affleck y da igual en toda la película. Da igual. Y es que le tenía tanta manía y vamos, ¿quién me ha visto y quién me ve? Pero bueno. ¿Qué más tienes tú? Bueno, actor polémico. Sí, otro actor polémico. En mi lista he puesto Cosmópolis, la película gran divisora del público y de la crítica en el último año, junto con alguna otra, pero vamos, yo diría que esta ha sido la gran divisora de la gente que la ha visto. La película de Cronenberg, protagonizada por Pattinson, que yo creo que lo hace bien. Mucha gente dice que no, pero bueno, yo creo que lo hace bien. Una gran alegoría de la crisis económica, la crisis de valores, a través de una cantidad de diálogos crípticos, misteriosos, yo creo, fascinantes. Y una realización que yo creo que es brillante, pero hay gente que me lo discute. Pero bueno, una película que eso, si te sientas desde el principio, es imposible salir hasta ese final portentoso que tiene, que a nivel actoral está muy bien y que funciona sorprendentemente dentro de lo que es un tío dentro de una limusina hablando con un montón de gente, bueno, y también follando un poco, todo se ha dicho, pero bueno, es normal, es Cronenberg, ¿no? Sí, en serio, Cosmópolis, a pesar de todo, y lo mantengo, me parece una de las películas del año por su, ya desde su arriesgada premisa, y porque creo que en la ejecución está al nivel de su director, de sus mejores películas. Pues yo voy a comentar una de estas de incursión, bueno, da igual, polémica, porque es Seven Psychopaths, que es una película que no se ha estrenado todavía aquí y creo que ni siquiera tiene fecha de... Tú querías poner Spring Breakers, que lo sé yo. No, realmente no. bueno, Seven Psychopaths, los siete psicópatas, es esta película del director de Escondidos en Brujas, que vi en Sitges, y es una de las películas que más me ha hecho reír este año, con mucha diferencia. Muy rollo crítico, o sea, parodia del género, pero que además funciona muy bien en sí misma como película de enredos gangsteriles, que eso es algo bastante complicado de hacer, que no te pierdas en tu propia parodia, con un reparto que es totalmente en estado de gracia dentro de la película, con una química estupenda, y es una película que tenéis que poner vuestro ojo y vuestra libreta para el 2013, porque se acabará estrenando, supongo. Porque yo no la veo bastante comercial dentro de lo que es, así que espero que por lo menos le den una distribución decente. Y veremos. Y eso, muy recomendable. Una película con mucha personalidad y muy cachonda. Ay... Como personalidad tiene, conectando, el director de una película que tenemos los dos en nuestras listas, que es Beast of the Southern Wild, o Bestias del Sur Salvaje. Esa película realmente enana, pero literalmente enana, porque además está rodada en 16 milímetros. ¡Ay, qué chiste he hecho cinematográfico! No, no es gracioso, lo sé. Esta mezcla de fantasía con drama social en un entorno hostil para los personajes, no sé, yo cuando la vi me quedé flipando, porque es una película enana que en los primeros 10 minutos flipas con ella simplemente por el tratamiento visual que tiene, con los petardos y demás, y las bengalas que aparecen al principio. Tiene una fotografía portentosa, siendo una película súper sucia en lo que muestra, en el entorno que muestra de miseria, pobreza y demás, y además, la historia, que se basa mucho en los personajes y en los actores, que son todos fantásticos. Tiene una colección de actores súper espontáneos y, bueno, la niña protagonista es increíble. Oscar ya para esa niña, por favor, porque es una de las niñas actrices que más me han impresionado en mucho tiempo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, mira que me cuesta mucho hacer lo que es un top, pero yo tengo muy clara mi película de 2012, y esa es Bestias del Sur Salvaje, porque me parece que es mágica, que tiene una emotividad única, unos personajes... Sí, es todo único, todo especial, la forma que tiene de tratar temas tan dramáticos y tan tristes en el fondo, y lo bien que lo hace y con cuánto optimismo y la vida que desprende esa película. Es que es vida. Y, en fin, sí, una de las películas más mágicas que he visto nunca. Y otra... Mierda, no puedo decir otra película mágica porque no pega. Es mi siguiente película de la lista. Es otra de estas que no se ha estrenado todavía. Y esta sí que no sé yo si se estrenará en algún momento una distribución decente, que es Pieta. otro de mis visionados de Sitges. Que, bueno, pues es la nueva película de Kim Ki-duk, que yo tenía un poco atravesado desde su gran, no, película Men, que es una de estas películas de venganza y líos, embrollos familiares que también se le da a los asiáticos, con muy cruel con sus personajes, que enseguida te cala y que tiene una crueldad poética que a mí me fascina. Y en fin, una de estas que acaba se te queda clavada. Además, que en este caso, creo ya lo dije en su momento, yo salía que no sabía cómo sentirme, porque realmente los personajes son muy odiosos, muy con una moralidad muy borderline, pero en el fondo quieres sentir pena por ellos, pero piensas que no deberías. Y es de esas que te dejan el pozo de seguir pensando en lo que realmente te quiere contar la película de esos personajes. Y en fin, pues sí, una de las películas del año. Ay, ay, cómo nos emocionamos aquí, ¿eh? Y eso que nos ha costado hacer la selección, que lo sé yo, porque aquí alguna que yo me sé puso en el principio 30. Es que he visto muchas películas. Bueno, que sepáis que, bueno, gracias al IMDb, sé que este año me he superado y he visto 243 películas. Que es como mucho, ¿vale? Entonces, y he visto buen cine este año. Entonces, claro, cuando me he puesto a añadir, iba añadiendo todas las que yo metería en una lista de top 10 y de repente me he encontrado con 30. Pero bueno, así es la vida. Amo el cine, Ramón, ¿qué quieres que te diga? Como ama también el protagonista masculino a Marianne Cotillard en la siguiente de mi lista de Óxido y Hueso, de Juye Edo o algo por el estilo, la película francesa. Y del director de Un Profeta. Pero bueno, un drama de estos fantásticos, profundos, terribles, que al mismo tiempo cuenta una historia de amor muy peculiar y muy extraña entre dos personajes rotos a muchos niveles y que desde luego pocas películas me han llegado tanto, quizá Shame, aunque sea un rollo completamente distinto, pero por la manera de retratar a los personajes, personajes que no son para nada perfectos, están muy lejos de serlo y que tienen sus problemas y que se tienen que enfrentar a ellos de alguna forma y salir adelante, y con una historia de amor que es eso, una historia de amor muy peculiar, que no es típica y que se aleja de intentar venderte la moto, sino que te vende mierda, la mierda de la vida que tenemos que afrontar diariamente. En fin, el drama del año probablemente, para mí. Que por cierto, que menciona Shame, es una película que he visto en las listas de mucha gente, y sé, claro, se ha estrenado en 2012. Si la considerase de 2012, desde luego estaría en la primera de mi lista. No empecemos, Adri, no empecemos a hacer trampas ya. No, no hago trampas. Solo quería decir que igual que tengo muy claro que Bestias y Salvajes es mi película de 2012, Shame es la de 2011. Pero bueno, hablando de franceses, esta vez yo te lo he traído bien. Voy a hablar de mi próxima película de la lista, que es Dance l'Amazon, la película de François Ozon. Que bueno, pues como ya dije en su día, a mí una historia que juegue con la ficción dentro de la ficción bien llevado ya me tiene 50% ganado, y es una historia contada con mucho humor, a la vez con mucha mala leche y con un dúo protagonista, bueno, es un trío más bien, pero bueno, sí, con un trío protagonista con mucha química. Y es de esas que no se olvidan, de esas películas que en un futuro sé que voy a utilizar como referencia para otras historias. Que eso no lo puedo decir de muchas películas. Ay, ay. Uy, la que ha soltado ahora mismo en un poco una crítica, crítica social. Bueno, el otro. Bueno, para variar un poco aquí el tipo de películas. Es que tampoco. No, perdona, es que eso que podría decir muchas cosas de las películas, pero tampoco no, claro. Nos vamos a poner aquí a hacer la... Te estaba tomando el pelo un poco, nada más, déjame... Hacer ventanas indiscretas de cada una de las películas de nuestra lista. Por mi parte, en mi lista, que sé que Dadri quería ponerla, pero ha hecho trampa y ha puesto otras, porque la ha visto en la mía, he puesto entre lo mejor del año, claramente, The Hobbit and Unexpected Journey, el Hobbit, un viaje inesperado, porque creo que es un regreso... más que digno, notable al universo de Tolkien, una película de aventuras muy bien hecha, muy divertida, que aumenta la Tierra Media y su tamaño de una forma espectacular, y que encima a nivel diría, técnico y artístico ha supuesto todo un salto con el rollo este de los 48 frames por segundo, que parezca que no. Y ha sido una experiencia cinematográfica muy difícil de igualar por ninguna otra película de entretenimiento que he visto en el último año. Así que nada, Peter Jackson, te quiero. Bueno, yo tengo que decir que has afirmado muy rápido que yo no la he puesto porque tú la habías puesto y realmente estás bastante equivocado. Porque no, me ha gustado mucho El Hobbit. Ya hablamos de ella y yo saturo el micro como hago siempre. Y hay muchas cosas que del Hobbit que me gustaron como para destacarlo como lo mejor del año. Pero creo que he visto mejores películas en general. Pero vamos, sí. Es mi segunda película de entretenimiento del año. Es una gran película de aventuras, muy divertida, y sobre todo el hecho de que estuviese el hecho del formato también le añade muchos puntos, la verdad, porque yo sé que cuando hable del Hobbit, una de las primeras cosas que me voy a acordar va a ser de eso, de esa nitidez, de esos 48 fotogramas 3D y cómo eso potencia todavía más la impresión que te queda de la película. Y bueno, sí, yo. Pero me da la sensación de que de aquí al futuro esta va a ser como la Comunidad del Anillo, ¿no? Que se queda un poquito siempre relegada, que no deja de ser la introducción. Y yo de verdad tengo muchas ganas de ver el resto de la trilogía, porque creo que ahí es donde va a estar la chicha. La chicha. Bueno. Voy a yo, sí, mi próxima película no tiene, o sea, es como lo opuesto a Hobbit, que es We Need to Talk About Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Que me he saltado una. ¡Ay, que, ay, madre mía! ¿Qué has hecho, Adriana? Vale, me he saltado una, que es otra francesa, claro, que la subrayas y me salta, me salta. Holly Motors. Holly Motors, título polémico, que todavía hay mucha gente que no traga, porque bueno, sí que es verdad que es una película peculiar que va a provocar y que no tiene que tiene muy claro lo que quiere contar, y yo creo que lo cuenta muy bien, pero también es cierto que le gusta contarlo metiendo el dedo en el ojo al espectador y haciendo que no se sienta cómodo viendo la película. Creo que tiene alguna de los momentos y secuencias más potentes del año. Y uno de los también uno de los protagonistas, que no lo hemos mencionado, probablemente uno de los personajes también más memorables, porque el tío se convierte en pues no sé cuántos son, pero en Creo que ocho o eran nueve 11, 11 personajes, personajes 11, distintos. 11 personajes distintos, perfectamente creíbles, en 2 horas de película. Y bueno, yo uno de los títulos más arriesgados del año, que sin duda pues una realización excepcional, sobre todo el mensaje que quiere dar, el pozo que te deja. A mí me gusta mucho la reflexión que hace y cómo la hace, y bueno, pues eso, Holly Motors, Sin duda, yo mamón. por eso también la incluyo entre mis favoritas del año. Por todo lo que has dicho, es arriesgada, es provocadora, trata muchos temas distintos, pero no se pierde nunca porque tiene muy claro todas las cosas que quiere contar. A nivel de personajes, o sea, de interpretaciones, está muy bien y tiene momentos muy perturbadores. Y muy extraños y que te provocan confusión y al mismo tiempo claridad mental. Un poco, es una. Estas películas extrañas que de vez en cuando hace falta ver para recordarte que el cine es más que contar historias lineales y convencionales, desde luego. Más convencional y más lineal es una de las que tengo yo en mi lista, que es Moonrise Kingdom, la última película de Wes Anderson, que fue, pues. Ha sido como una gran sorpresa para mucha gente que no tenía a Wes Anderson como precisamente uno de sus directores favoritos, pero ha hecho su película más accesible, pero sin renunciar tampoco a sus personajes extraños y sus típicas historias de inadaptados. Muy divertida, llena también de momentos muy tiernos y con dos actores protagonistas pequeñajos que lo hacen increíblemente bien. además de una ristra de actores como Bruce Willis o Tilda Swinton haciendo grandes, grandes momentos con sus personajes secundarios. Desde luego, una grandísima película que ha hecho Wes Anderson, que le va, yo creo que le va a pasar factura para la siguiente. Ya veremos. Ya veremos. ¿Ves? Esta sí que no la he puesto porque la habías puesto tú. Traposa. Bueno, la que sí que ya de estas, esto ya había hecho spoiler antes diciendo que un y tú talk about Kevin estaba en mi lista. Parece que siempre digo lo mismo, pero es verdad que esta sí que es de esas películas que se te clava, la película anticonceptiva por excelencia. Yo de Kevin lo que destacaría sobre todo, aparte de la Tilda Swinton, es esa realización increíble, tan intensa, tan íntima, con ese montaje tan efectivo que esa, cómo te va contando, cómo equilibra tan bien las diferentes partes de la historia con todos esos flashbacks. Bueno, sí, cómo va estructurando la historia, cómo te introduce desde el primer momento, cómo te incomoda, cómo te entristece y te compadeces incluso de un personaje como es Kevin, que sí, porque bueno, en fin, es esas que se te quedan, porque además es una de esas películas con mucha personalidad, ¿no? Es como muy de autor, de estas que marcan y que yo tengo muchas ganas de ver qué tiene que ofrecernos después la directora, el director, no, la directora, ¿no? Ahora no me acuerdo. Sí. Bueno. Porque tiene una marca tan personal y me gusta tanto que en fin, que tengo muchas ganas de ver lo que tenga que ofrecernos después. Iba a hacer una en el espacio de la caza de la ballena del Capitán Ahab. ¿What? Sí, algo así he leído. No me hagas mucho caso. Sí, sí, como te lo cuento. Bueno. Como te lo cuento, Mari. Entre las películas de animación de este año, yo creo que este año ha sido los que más nivel ha habido en mucho tiempo. Al menos yo las películas que he visto todas me han gustado bastante, aunque tenga luego mis preferidas. Y sobre todo creo que ha sido un gran año para el stop motion, porque ha habido tres películas de stop motion y las tres han sido también muy buenas. En mi caso, he incluido en mi lista la gran película de Laika del estudio de Coraline, Paranorman, o como se llamó en España, El anucinante mundo de Norman, que creo que es una película que lo tiene todo, tiene referencias al género de terror, de, bueno, pues eso, de los slasher, de los poltergeist, de las casas encantadas y de los zombies y de muchas otras cosas, tiene personajes con mucho carisma. Tiene una historia que, sin ser gran cosa en cuanto a originalidad, sí que logra hacer que los personajes te interesen y que, al estar repleto de aventuras, en ningún momento te parezca que estás perdiendo tiempo, porque es eso, emocionante, divertida, entretenida, lo tiene todo. Y luego encima un final que a nivel emocional funciona muy bien y al final te das cuenta de que eso, los personajes tenían vida, más allá de ser, de tener las caras impresas con una impresora 3D. Así que para mí, Paranorman, eso, está ahí entre lo mejor del año y la mejor película de animación de las que he visto. Que luego a lo mejor veo otras y luego digo, ay, pues me desdigo. Pero bueno, eso ya se lo dejo a Adri, que seguro que me lo va a decir luego. Sí, a ver, no, si es normal. Nos faltan un montón de películas de 2012 o incluso películas que se han estrenado, pero no se puede ver todo. A mí de todas formas me hace gracia la gente que cuando ve ciertas listas dice, pues yo qué sé, tal película no está porque no la has visto. Porque parece que si lo hubieses visto la habrías metido sí o sí. Ese tipo de afirmaciones me hacen mucha gracia. Bueno, la siguiente película creo que la he metido 50% para joder a Ramón. 50%. No, a ver, probablemente, teniendo en cuenta con lo que hemos dicho antes de que podía haber metido 30 películas en mi top 10, no es de las 10 mejores películas que he visto este año, porque... ¡Farsante! Porque no lo es. Pero sí que es verdad que es, sin duda, una de las que más me ha emocionado. Y es Lo imposible. Es una película que tiene muy claro a lo que va. Y sí, puede ser evidente en cierto tipo de cosas, pero... Es, es la emotividad, todo ese arranque, ya solo por esos primeros 45 minutos, se merece estar en este top. Por lo que hace, por cómo introduce al espectador, por esa dirección, por cómo te hace sufrir, por cómo está llevada la relación durante toda la película de la madre y el hijo, porque tiene muy claro que quiere contar un punto de vista muy específico del desastre, y creo que es constante y lo hace muy bien. Y es una. Eso sí que sin duda es una de las películas que más me han hecho sufrir en las salas este año. Aunque pues tú la odies. Eso es porque no has visto Resident Evil 5. Pero sufrir en plan bien, Ramón. Y cuenta la otra película antes de terminar para. Ah, vale, bueno, sí, había hecho un poquito de trampas porque, claro, vi mi top 10 y dije: con lo que me gusta a mí la animación. ¿Cómo no voy a meter una película de animación? Pero sí que es verdad que este año he visto algunas películas que estaban bien, tal, pero no me había emocionado ninguna hasta que el otro día por fin vi Wreck-It Ralph, nueva película de Disney, que me he adorado desde el segundo uno hasta el segundo final, porque si la veis, por cierto, quedaros al final de los créditos. Es adorable porque es una película súper infantil, pero a la vez hace tanto, apela tanto a todo tu pasado, a toda la infancia ochentera, videojueguil, tiene tantos detalles, tiene tantos guiños, en el fondo, ¿sabes? Tiene un humor muy familiar, pero familiar de verdad, o sea, no familiar infantil, sino familiar que te tiras toda la película riendo y buscando todos los guiños, y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque pensaba, sobre todo porque empieza muy a saco desde el principio y dice, pasa mucho con estas cosas que dice, ya verás, los primeros 10-15 minutos van a ser muy este rollo con tantos guiños, tanto videojuego y tanto cachondeo y parodia, pero no, lo mantiene muy bien, a la vez que es una película perfectamente para niños. Y totalmente, absolutamente adorable. Y tengo que decir que sorprendentemente, a mí me daba muchísimo miedo, es uno de los mejores doblajes que he visto últimamente. Porque hasta las películas de animación, que en general, salvo en los casos que fuese dobladas por famosillos mierderos que no saben doblar, en general no me importa ver las películas de animación dobladas, pero últimamente estaban descuidándolo mucho para mi gusto, o no sé si es por la costumbre de la versión original, pero vamos, el caso es que me da la impresión de que estaba bajando la calidad del doblaje. Y en Wreck-It Ralph está muy cuidado de todos los detalles, incluso la parte escrita de la pantalla, o sea, todas las cosas que aparecen en pantalla están muy bien adaptadas, está todo muy pensado, y que no tengáis miedo en verla en doblada, porque aparte no han sacado copias en versión original, lo cual me parece fatal. Pero sí, para mí, si tengo que decir una película de animación del año, probablemente sea Wreck-It Ralph. Y eso. Ay, a ver si la veo pronto. Sí, debes. Pero no podría disfrutar de la voz de Sarah Silverman, que es lo que me fastidia. Ya, a mí eso me fastidiaba mucho, pero tengo que darle el voto a la chica que ha doblado a la chavalilla, porque lo hace bastante bien. Porque tiene esa voz de niña inaguantable, pero a la vez adorable. No la llegas a querer hostiar, y eso tiene mucho mérito. Bueno, y para terminar, tenemos los dos en nuestra lista. El que ha sido como el blockbuster sorpresa del año en cuanto a recaudación y aceptación de la crítica, que ha sido Skyfall, When It Crumbles, de Sam Mendes, el grandísimo Sam Mendes, que ha puesto a James Bond en su sitio, ahí arriba, pasando ya de los 1.000 millones de recaudación, increíble, batiendo todos los récords de taquilla en Estados Unidos de la saga Bond. Y en fin, me parece una grandísima película que aunaba clasicismo y modernidad, y que con la realización de Sam Mendes le ha dado a James Bond una dimensión que no tenían las anteriores películas de la nueva etapa, y probablemente ninguna otra película de James Bond hasta la fecha. Y ya sé que muchos me odiarán por esto, sobre todo los fans más acérrimos, pero esto es así, amigos. Ha tenido que llegar un autor de verdad para hacer una película de personajes interesantes, con una historia que te llega no solo por el malo de turno que quiere conquistar el mundo. Y el protagonismo de M, que ha sido para mí una de los grandes pilares de la película. Así que sí. ¿Y tú, pues, qué dices de Skyfall? Totalmente de acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Sin que sirva de precedente. No, muy bien. Otro de los grandes personajes del año que podemos destacar, que es el villano de Javier Bardem. Sí. Que con cuatro secuencias construye un personaje fantástico y un villano muy eficaz. Y nada, sí. Yo, para mí, sin ningún tipo de duda, es mi película de Bond favorita. Mi gran sorpresa del año. Y me llamaban loco cuando entré en la tienda para pedir componentes para una máquina del tiempo. Qué tonto es. Me quedo con la realización de Méndez y con la fotografía, por supuesto. Totalmente memorables. La única pega, ya sabéis, Don Morritos. Que mira, que según va haciendo, calando Skyfall en mi memoria cinéfila, va un poco difuminando el odio que tengo por Daniel Craig. Se te van olvidando, bueno, los morritos. Se me van olvidando. El día que le vea, es que como le vea, le voy a lamer los morros para que no los saque para afuera la próxima vez. Y después de lo mejor, ¿qué viene, amiga Adri? Lo peor que hemos visto en este año 2012, que yo creo que ha sido más realmente de lo que podríamos expresar en nuestras listas de 5 películas, porque solamente en la muestra sci-fi ya vimos, yo creo que más de 5 películas que podrían estar en esta lista perfectamente. Sí, perfectamente. Todavía tengo pesadillas con Atrocious, pero bueno. En mi lista de lo peor del año, sin duda, una que fue como ¡ah! ¿Por qué he visto esto? Que fue Project X, esa especie de película de fiestas de jóvenes en fan footage horrorosa, que su nivel de humor era un enano dando patadas en los huevos a alguno de los protagonistas, con eso lo digo todo. ¿Qué quieres que os diga? Ha sido la película más pirateada de 2012, según he leído por ahí en Torrent Freak, porque evidentemente había mucha gente que quería verla por curiosidad morbosa, supongo, para ver como un descarrilamiento de trenes, pero sin pagar. Yo respeto eso, así que sí, Project X, huid de ella, otra vez. Yo más que por qué he visto esto, es más bien por qué existe esta mierda. Y casualmente fan footage. Casualmente fan footage, que es Paranormal Activity 4. Que bueno, porque existe esta mierda lo sabemos, porque es muy rentable, pero eso significa que la gente ve esta mierda y le gusta esta mierda, ¿vale? Porque es la cuarta parte y ha sido igual, no igual, pero prácticamente, vamos, rentable ha sido de todas formas. Y es que pocas películas me han cabreado tanto. Es decir, es que son cuatro cámaras mal puestas sin ningún tipo de tensión, hora y media de la nada. Ay, no puedo comparar. Es que me cabrea. Paranormal Activity 4 me cabrea. No pasa nada. Como tranquila, Adri. En 2013 tendrás una Paranormal Activity 5 y otra versión latina para que puedas disfrutar aún más el doble. En fin. ¿Qué más tienes tú por ahí? A ver. Yo una secuela que me ha dejado secuelas, como es Taking Two o Venganza, Conexión Estambul. Oh, sí. Dirigida por Olivier Megaton, el grandísimo director de otra grandísima película como Colombiana. Me entra la risa, lo siento. Una secuela que jamás tuvo que existir, porque en la primera ya hicieron todo lo posible por hacer una película de acción que tenía sus puntos fuertes y que mostraba a Liam Neeson como héroe de acción como nunca lo habíamos visto. Y aquí, sin embargo, todo lo que estaba bien en la primera película está mal en la segunda. Con esas escenas de acción horriblemente rodadas, con un argumento absurdo, con el momento GPS mediante tirar granadas en Estambul, que es como, ¿qué me estás contando, amigo mío? Sin que aparezca la policía ni nada. Y con una realización realmente horrible. De hecho, había una cosa muy curiosa que creo que no dije cuando la comenté aquí, y es que hay un montón de escenas en las que los personajes no se les ve la boca mientras hablan y parece que están en voz en off. Y pierde toda la emoción en según qué escenas. Y era algo muy curioso que me sacaba de mis casillas, pero en fin, cosas que ocurren. Bueno, pues yo tengo también en mi lista The Woman in Black, la mujer de negro, que a mí me pone negra, porque es un ejemplo de esas películas de terror que son, sí, de esas películas de terror malas, con todos los recursos que odio, que van al susto por la música, que se centran demasiado en querer justificar su historia y que encima no se sostenga por ningún sitio, que no tenga, los personajes principales sean estúpidos y aparte de nada creíbles, y sobre todo también porque he visto el cine de terror, pues bueno, es como es un gran cliché en el que es muy difícil encontrar algo nuevo o algo diferente que puedas considerar medianamente decente. Pero es que The Woman in Black es una película que ha gustado mucho a la gente, entonces yo, es algo que me fascina, me fascina. Los aficionados al cine de terror tienen un gen distinto, yo creo. No, pero por ejemplo, estábamos, o sea, cuando estábamos en Sitges, vimos todos los miembros del otro podcast en el que estoy, de televisión, vimos Sinister, que es otra película muy sota, caballo y rey de género de terror, que a ellos no les gustó especialmente, no les pareció mala, pero yo pienso que, y esa también gustó mucho, pero yo pienso que esa, dentro de que es, pues eso, todos los clichés y todos los giros y todo lo típico del género, pero era efectiva, por lo menos te mantenía, tenía un medianamente interés, tenía sus momentos de tensión conseguidos, pero es que eso, no pasa nada. Mira las películas indies. Las películas indies que nos gustan tanto a ti y a mí se rigen todas, tienen todas el mismo patrón. Y no es tan difícil, con que tengas unos buenos personajes que te lleven de la mano, no es tan difícil hacer una película que te guste sin innovar nada. Pero es que eso de The Woman in Black es todo, o sea, representa todo eso que no me gusta del género de terror. Y pues eso, que guste tanto, pues me frustra un poco. Pero bueno, que lo entiendo. Yo me alegro que a la gente le asuste. Pero bueno, eso. No me alegro. para que obviamente que me dejo llevar por el aceptar a los demás, pero no. No, en fin. Sí. Todo lo malo que puede estar como película de terror de Woman in Black es todo lo malo que tiene la siguiente película que hemos puesto los dos. Casualmente, que reúne todo lo malo que puede tener el cine blockbusteril. John Carter, de Marte. Para más señas, por si alguno no se ha perdido. ¿Tú sabes, Ramón, la cantidad de gente a la que le ha gustado John Carter? Eso es algo que todavía Iker Jiménez estará investigando. John Carter, el debut de Andrew Stanton en la dirección de Imagen Real, que es un gran fiasco en todos los niveles. Y empezando por ese protagonista carente de carisma, con carisma menos 10, con esa coprotagonista femenina salida de, creo que era True Blood, ¿verdad? Que es que no pinta nada en la película y tampoco se esfuerza en disimularlo. Con una cantidad de secundarios de renombre, que eso es lo único que tienen, renombre, que aparecen, pasan por ahí. Anda, hola, soy, ¿qué tal? Soy Mac Strong, encantado de conocerle, dame mi cheque. Y así todos. Horrible, o sea, yo defendí las secuencias de humor por defender algo, por no tirarme por la ventana cuando pienso en esta película, pero es que realmente lo cierto es que no funciona nada. O sea, lo único que puedo recordar con cierto interés es la banda sonora de Giacchino, que es lo único que salvaría de la película realmente. Sí, no, y de que de hecho yo diría que está bastante bien, la banda sonora. Y el perrito. El perrete, sí. El perrete marciano ese. No, sí, o sea, es un despropósito de dirección que es completamente de piloto automático. Es un despropósito de casting. Es un despropósito de historia que no tiene sentido y además es que no cuenta nada. No cuenta absolutamente nada porque es que cuenta Avatar. Las películas de acción y este tipo de blockbusters suelen tener siempre moralejas muy manoseadas, muy manidas, pero que bueno, que por lo menos están contando algo. Es que hasta Prince of Persia, que es también una película bastante fallida, intentaba contar un triángulo así de daddy issues entre dos hermanos y un padre y tal, por lo menos. Pero es que esta, es que es nada, de propósito. Es como el se supone que el protagonista tiene que aprender algo de su forma de ser y al final lo aprende, pero por nada de lo que pasa en la película. De repente es que no es de propósito. Y encima es aburrida, porque si me dices y la vimos en 3D, ese 3D maravilloso en el que lo único que sobresalía en 3D eran las navecitas. Sí, no, pero eso, que es que yo he visto películas de acción que tampoco eran al otro jueves, pero por lo menos está entretenida. Pero es que vamos, John Carter, coñazo. En fin, yo ahora llego a la sección más que lo peor del año, las super decepciones del año, y aunque Ramón me llame... Troll. troll, bueno, me has llamado troll, me has llamado puta troll, ¿vale? Que lo sepa todo el mundo. Pero en inglés, que así no lo parece, no parece tan fuerte. Es el truco, amigos, aprended. Es el truco. Pues eso, he puesto en mi lista de lo peor del año a Caballero Oscuro, la leyenda renace. Sí, señores. Dark Knight Rises está en mi lista de lo peor del año porque considero que es una película bastante fallida, sobre todo teniendo en cuenta el potencial que tenía, sobre todo teniendo en cuenta que tiene cosas que están muy bien y que tiene retazos de cosas salvables, pero que en general me parece que está tan perdida en la historia, que se carga tanto a sus personajes y que tiene tantas incoherencias que son imposibles de tragar, que cuanto más pienso en ella, menos me gusta. Y realmente es una película que quiero volver a ver con todo este anti-hype, porque normalmente cuando una película la tienes tan defenestrada en tu cabeza, luego a lo mejor le encuentras, y quiero encontrarle algo bueno para dejar de añadir desde decepción a The Dark Knight Rises, pero bueno, siempre me quedará El Caballero Oscuro, esa obra maestra. Ay, ¿qué digo ya ahora? Bueno, te entiendo en lo que dices, la verdad. No puedo culparte por la decepción. Entiendo perfectamente tus argumentos. Te salvas. La que no es salvable de ninguna forma es This Means War, la última película de McGee con Chris Pine y Reese Witherspoon. Ay, es que cuando lo pienso... Esa especie de comedia romántica de acción que tan de moda se han puesto últimamente, mezclar géneros como thriller, ciencia ficción, comedia romántica, todo en uno, y que me recuerda a The Adjustment Bureau, pero en otro género, en lo fallida que es. Es eso, los actores sin química entre ellos y te están vendiendo una historia de amor a tres bandas. Actores que además, salvo Reese Witherspoon en comedia, son lamentables, con una historia más trillada imposible. Y que encima te intentan vender moralina de lo importante es la familia y no vas a romper un matrimonio, no, vas a ayudar a que se vuelvan a juntar. Bueno, ese es otro tema secundario, en fin. Un desastre de película de acción y un desastre de comedia romántica y un desastre de todo. Y no sé qué pinta aquí la pobre Reese, porque supongo que tendría la hipoteca muy alta y tenía que pagar algo para que no le pillasen más intereses. En cualquier caso, horrible. No tengo otra palabra para describir lo que siento hacia esta película, que no vale nada, que te vende muchas cosas y luego en realidad está vacía. Bueno, pues yo, mi última película de la lista de lo peor del año es The Bourne Legacy. Un momento, antes de que sigas, quiero decir, me parece muy injusto que se haya metido tanto la gente con películas como Prometheus o Dark Knight Rises, y sin embargo, con esta, no, o sea, han sido súper indulgentes. Ya está, sigue, continúa. Vale. No, sí, estoy de acuerdo, es una película que la gente no se ha acordado entre lo peor del año, y no olvidemos que es un despropósito que intenta seguir con una saga, una de las sagas de acción con más personalidad de los últimos años y más recomendable de los últimos años, que es la saga de Bourne. Y es un, sobre todo porque está demasiado enfocada en seguir esa, pues como dice su título, ese legado. No tiene ningún tipo de personalidad propia, es un popurrí de todo lo anterior mal hecho, con una de las direcciones de dirección de acción peor hecha, por lo menos rodada, que he visto jamás, porque es que, le juro, vergüenza ajena. De hecho, en el avión de vuelta de Nueva York pusieron The Bourne Legacy y yo miraba así de reojo, yo estaba leyendo y toda la secuencia final de acción es que la miraba sin sonido ni nada, solo mirando la pantalla, y era como, pero es que me da vergüenza ajena de ver cómo está rodado esto, con eso, un personaje desperdiciado. Y la verdad es que tiene momentos, tiene un arranque que no está mal, un momento potente, pero es que luego es un despropósito en todos los sentidos, la verdad, hasta ese final, que bueno, diría que a ver si lo mejora las siguientes de la nueva trilogía, pero es que no tengo ninguna ganas de ver si lo van a mejorar o no después de este despropósito. Desde luego, Tony Gilroy, por favor, dedícate a otra cosa. No sigas manchándote con con Burr porque no. Burr no, ya se acabó. Se acabó con Matt Damon y no hace falta continuar. Sobre todo si lo que vas a hacer es estar a la sombra y nombrándolo cada dos secuencias, como hacían en esta película, que era algo también que me parecía insultante. Sí, sí, es. Esa era esa fijación de todo el tiempo guiñar al espectador. Es como, esta es la continuación de la saga de Bourne, ¿eh? Guiño, guiño, guiño, guiño. Todo que el está tiempo. Bourne por ahí todavía vivo en algún momento. Pero no va a salir. Sí. En fin. ¿Cuál es tu última película, Ramón? Una que me prometí que no vería en principio, pero que al final vi y me arrepiento mucho. Pero ya me he quitado de esto. Ya me he puesto en un programa de rehabilitación y prometo que no seguiré viendo más. Se trata, como no. ¡Mentira! La que ha llegado a niveles aún más bajos, el cine que he visto este año, que es Resident Evil Retribution, Resident Evil 5, de Paul W.S. Anderson. Ay, ya lo dije hace poco. ¡Es genio! Un horror de película, lamentablemente rodada, con escenas de acción lamentables, con actores horribles. O sea, es que ni el reparto se salva. O sea, la única que se toma en serio el personaje es Mila Jovovich. Y como pasaba en Ultraviolet, eso no sé si es bueno o malo para la película, que Mila Jovovich se tome en serio un personaje en una película como esta, tan horrible, de serie... Es que no llega ni a serie Z, de lo mal hecha que está. Se pueden hacer películas de matar zombies y que sean más interesantes, es que esto no tiene nada por dónde cogerlo. Ni historia, ni personajes con los que sientas ningún tipo de empatía o que quieras ver que ganen o que se enfrenten a algo y se hagan victoriosos. Nada, no tiene nada, es... Es una gran fantasmada repleta de secuencias que se supone que son súper importantes, pero que en realidad me dejan completamente con un odio y mucho frío en mi corazón. Así que esto ha sido lo peor que he visto probablemente espera, en todo espera. El año. Espera, vale. Que yo quiero hacer una... Igual que has hecho tú, quiero reivindicar una cosa. Y es que me parece fatal... que Paul W.S. Anderson esté tan olvidado en cuanto a directores que hay que defenestrar y está todo el mundo ahí. Tiene a Michael Bay súper enfilado cuando Michael Bay es un genio de la acción y nadie se acuerda de lo penoso y absolutamente falto de talento que es Paul W.S. Anderson. Es que es... No, sí, te voy a dar la razón, porque Michael Bay, bueno, te puede gustar o no su estilo, pero primero, al menos tiene un estilo propio, lo primero, se nota, su firma la tiene en las películas que y sabe dónde poner rueda. Una cámara, gracias. Claro, sabe dónde poner una cámara, luego ya que su estilo te guste más o menos, pues es otro tema, pero desde a ver, luego tiene es películas que malas. Bay es Orson Welles al lado de Paul W.S. Anderson. Es que es eso, o sea, a Michael Bay le crucifican por las películas malas que tiene, que las tiene... Pero por W.S. Anderson, que lo único que tiene son películas malas, no. Que no pero sabe bueno. Rodar. Es que no sabe, en fin. Sí. Es que no sabe. No pasemos sabe. Pasemos lo a la siguiente mucho, no cosa. Bueno, ¿qué querías comentar espera, tú antes de sí. Pasar a nuestra sección de películas más esperadas de 2013? Yo quería comentar una cosa, y es que estuve escuchando el episodio del año anterior, este de recopilación del año, porque también hicimos esto de las esperadas del 2012, y quería escucharlo porque, bueno, quería encontrar algo para ponernos en evidencia, en plan, yo qué sé, que dijésemos que no teníamos ganas de ver alguna película que luego nos ha gustado mucho, no sé, eso, ponernos en evidencia. Pero tengo que decir que somos bastante buenos futurólogos. Bueno, teniendo en cuenta que la mitad de las películas que comentamos al final nos han estrenado en 2012 por retrasos de estreno o porque todavía no han llegado de España o tal, al final la mitad nos han estrenado. Y de la otra mitad estábamos bastante en lo cierto. Sobre todo me sorprende, no sé si al final te escuchas a ti mismo, pero no, es que... No he tenido ese placer, no quise. Si coges a Ramón hablando de lo que esperaba de Skyfall y lo pones aquí como hablando de Skyfall, podría dar el pego totalmente. Porque es que yo lo estaba escuchando y digo, este lo ha vuelto a grabar y lo ha metido. Lo ha metido en un episodio pasado. Y yo estaba muy equivocada con The Bourne Legacy, eso sí. Sí, y... tenías mucha fe, yo te decía, cuidado, que tenía, no, tenía que te fe. Y tú, que sí, que tenía. Sí. Yo que soy una chica de fe, pero no, no. ¿Y Extremely Loud, Incredibly Klaus? Sí, bueno, esa también estaba bastante que tenías muchas ganas de verla y luego... Tenía ganas porque, bueno, Daldry para mí era sello de calidad, pero luego ha sido bastante decepción, pero bueno. eso. En general, no he encontrado nada, no he encontrado nada vergonzoso. Me parece fatal. Bueno, dije que. Yo dije que Resident Evil 5 y World War Z, Guerra Mundial Z, iban a ser las dos mejores películas de zombies del año. Y me equivoqué, porque. Porque una nos ha estrenado y la otra era horrible. Bueno, y la que nos ha estrenado con todos los campos. Es que sí, tiene una pinta horrible el trailer. Cada vez que pienso que llegaron a la sala de montaje y dijeron, anda, si solo tenemos 50 minutos. Es que cada vez que lo pienso. ¿En qué estaría pensando el director? Eso es lo que. Es que no me lo explico. O sea, algo en lo que se gasta tantísimo dinero que. O sea, es que. No, o sea, todavía no me lo explico. Empezamos ya, dejamos atrás el 2012 y nos pasamos al año que estamos, lo tenemos recién estrenaico. Ahí le hemos quitado el papel de pompitas y. Y todavía no ha subido el IVA de las entradas de cine, así que vayamos rápido. Vamos a hablar de, bueno, una sección especial de La Buena, Fea y Mala, que es esta sección en la que hablamos de películas futuras, un poco pues eso, las que tienen buena pinta, las que tienen pinta regulín y las que tienen mala pinta. Y vamos a hacer un especial del año que viene. Hemos hecho, bueno, cada uno hemos puesto 10 películas totalmente distintas porque así abarcamos más títulos y bueno, para que tengamos en cuenta, para tener en cuenta. Y bueno, pues empieza tú, Ramón. Venga, ¿cuál tienes primero? Ah, que empiece yo. Claro, porque has visto la película y has dicho que la diga lo antes posible, que tengo muchas ganas de verla. ¡Ay, efectivamente! Tengo muchas ganas de verla. La tercera parte de esta trilogía de películas que va a ser Before Midnight de Richard Linklater. Otra vez con Julie Delpy y Ethan Hawke. Vuelven a retomar sus personajes. Vuelve la magia del amor entre estos dos. ¿A dónde nos habrá llevado la historia? No lo sabemos, porque han pasado otra vez otros 10 años. Y bueno, tengo muchísimas ganas de ver qué ha pasado con estos personajes desde siempre. Porque bueno, es una de las películas, o sea, uno de los personajes y de las películas así de románticas que más pueden llamarme la atención en mucho tiempo. Y que estaba esperando que se animaran a hacerlo. Y ha sido todo muy rápido, porque en verano estaban en plan, sí. Puede que tengamos un guión. Puede que rodemos si ya damos el visto bueno. Y 2 semanas después era en plan, se les ha visto en Grecia rodando. Y ya estaba rodada la película. En fin, que eso, muchas ganas. Before Midnight y a ver qué tal sale esta tercera entrega. Muchas, muchas ganas. Yo tengo en mi lista, a pesar de que la 2 es bastante maluca, tengo que reconocer que tengo bastantes ganas de ver Iron Man 3, que va a ser la primera película que llegue de los Avengers individuales post estreno de Los Vengadores. La segunda fase de los Avengers. Sí, y me apetece mucho por varios motivos. Bueno, primero porque bueno, creo que el post Avengers va a hacer bien en todas las películas individuales, pero también porque tenemos un nuevo director de Iron Man y es Shane Black, que es el director de una película que a mí me encanta y que está muy olvidada, que es Kiss Kiss Bang Bang. Grandísima película y que tiene bastante personalidad en cuanto a eso, en cuanto a dirección y además este tipo ha sido guionista de cosas como Arma Letal o la grandísima El Último Boy Scout. Ay, está, yo soy en los 90 fui muy mamarracha y me gustan todas esas películas y eso, tengo ganas por eso, porque creo que esta va a estar al nivel de la primera de Iron Man o incluso a lo mejor nos sorprende con que sea la mejor de la saga. Esto lo digo, estoy exagerando para luego el año que viene tener algo que poner. Veremos, veremos, porque Iron Man 2 me dejó bastante mosqueado con esa película. A ver qué tal sale la nueva. En el campo de la ciencia ficción hay un director que creo que puede hacer las cosas muy bien, es Alfonso Cuarón, y su próxima película, Gravity, con Sandra Bullock y George Clooney, tiene una pinta cuanto menos curiosa. Puede estar bien, va de astronautas en el espacio que tienen problemas y como todos, pues pagar la factura de la luz o que se estropee el transbordador espacial y tengan algún problemilla para volver a la Tierra. Y con desde luego la pareja protagonista ya me gusta porque los dos me gustan por separado y vamos a ver juntos qué tal se llevan. Y el director ya demostró con, ¿cómo se llamaba la película? Hijos de los Hombres, estaba muy bien, vamos a ver qué tal en otra rama de la ciencia ficción, qué tal lleva todo esto. Pues yo tengo obviamente la segunda parte de los Juegos del Hambre, Catching Fire, que bueno, pues eso, la primera parte me gustó mucho y... Pero va a ser más de lo mismo. Eso es lo que me preocupa porque, no, es verdad, porque realmente el distinto, el diferente es el tercero y el segundo realmente es más de lo mismo. De los Juegos del Hambre, hay otros Juegos del Hambre, es un poco la misma dinámica y también tengo curiosidad eso de ver cómo hacen. Yo creo que estos Juegos del Hambre tienen más potencial para ser mucho mejores que los de la primera entrega. Y bueno, también me llama la atención o añade puntos positivos el cambio de director, que creo que fue lo más desafortunado de la anterior, a pesar de que no estaba del todo mal, pero bueno, yo creo que hacía falta otro tipo de acercamiento y a ver qué tal el director de Soy Leyenda, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es el director también de la nueva Catching Fire, con los mismos protagonistas, y bueno, pues yo tengo ganas de ver a Katniss en acción otra vez. Sí, desde luego de las películas así blockbusteriles del año que claro. viene, es de los que más ganas tengo yo también de ver. Por mi parte, una rareza que será, ya lo digo por aquí, del director de Adaptation. En 2013 se supone que va a estrenar su siguiente película guionizada y dirigida por él, que es Her, ella, algo así, con Amy Adams, Olivia Wilde y Rooney Mara, además de Joaquin Phoenix. Que la sinopsis ya me dejó bastante loco, porque dice: un escritor solitario desarrolla una relación poco habitual con su sistema operativo recién comprado, que está diseñado para satisfacer todas sus necesidades. Y claro, ves mucha mujer de buen ver en el reparto, en fin, de este hombre de Spike Jonze sí se puede esperar cualquier cosa, y vamos a ver lo que hace con este reparto así tan llamativo y con su habilidad para hacer historias extrañas y contarte cosas poco habituales. Desde luego, tengo curiosidad, al menos, aunque luego salga más o menos de forma acertada del experimento. Que si hubiese sido por factor palote, ya habría puesto Hansel y Gretel en mi lista, ¿eh? Sí, tetas y brujas. ¿Qué más se puede pedir de esa película? Bueno, yo la siguiente que tengo en mi lista es la categoría de las feas. Porque, bueno, es Now You See Me, que es una película de planteamiento muy en el rollo... Es como una especie de mezcla entre Ocean's Eleven y El Prestigio. Se supone que son magos, ladrones y ladrones de guante blanco que bueno, que tienen ahí, pues sí, lo puedes imaginar, que van a robar a gente con pasta y demás. Tiene una pinta, sobre todo, tiene un repartazo que me llama muchísimo la atención, porque está Jesse Eisenberg, está Woody Harrelson, está Mark Ruffalo, Isla Fisher, Melanie Laurent, Morgan Freeman, Michael Caine. Tiene un reparto bastante potente. Y bueno, estas películas, reconozco que a mí, Ocean's 13, este tipo de historias así de ladronzuelos que suelen ser medio de acción, medio cachondas, me gustan. Lo único que tiene potencial, por una parte, para ser más de lo mismo, y por otra, que su director es el director de grandísimas películas como El Hulk Malo, es decir, el más reciente, el 2008. La de Transporter, estas, el Clash of the Titans, quiero decir. Este señor no tiene un currículum especialmente tranquilizador de cara a Now You See Me. Pero bueno, yo creo que ese reparto puede compensar, o a lo mejor nos sorprende, y bueno, no. Este es el guión que estaba esperando para demostrar su talento. No, va a ser que no. Qué poca fe tienes, eres hombre, sí, de poca fe, Ramón. Yo solamente tengo fe en Sam Mendes y en Peter Jackson, con la siguiente entrega del Hobbit, The Hobbit, The Desolation of Smaug, que se estrenará este mismo año, en Navidad también. Y que yo creo que nos va a dar escenas súper espectaculares si sigue el guión del libro con esa batallita que tienen y algunas cosas que supongo que integrarán en la historia de la película para que dure 2 horas y 40 minutos otra vez, tranquilamente. Que voy a disfrutar como un enano, de nuevo. Como un enano. He hecho un chiste. Bueno, pues ¿qué puedo decir de Hobbit? Pues sí, más de lo mismo, señor, que no puede ser nombrado. Efectivamente, más de Hobbit, más de las aventuras de Bilbo con los enanos, más Tierra Media, más aventuras, más diversión y probablemente escenas, ya digo, mucho más espectaculares por lo que espero del argumento que hay en el libro. Vamos a verlo, vamos a ver si mantiene el nivel o lo supera, que yo creo que lo va a superar. Sí, yo también creo que lo va a superar. Y paso yo a, bueno, una película de animación que tengo muchas ganas de ver. Me sorprende bastante porque hay mucha gente que ha criticado a Pixar porque últimamente están haciendo segundas partes. O spin-offs, porque O ahí está spin-offs. el spin-off de Cars Planes, que lo va a hacer el estudio de Disney de películas directas a DVD, aunque se estrenen en cines, así que imagina. Yo solo voy a decir dos cosas con respecto a eso. Toy Story 2, Toy Story 3. Pero bueno, eso, yo, Monsters, S.A., Monstruos S.A. es una película que a mí me gustó mucho. Representa todo lo bueno que tiene Pixar en sus historias y en sus haceres. Y a mí, sobre papel, Monsters University, que es la precuela que estrenan este año, tiene muy buena pinta, porque a mí todo eso de ver a los monstruos en la academia de sustos me hace gracia solo de pensarlo. Quiero decir, cuando lo vea en la pantalla y tengo muchísimas ganas porque de Pixar tiene ese superpoder de llevarme, de convertirme en una niña de 8 años y espero que lo hagan una vez más y tengo muchas ganas de ver Monsters University. He dicho. No sé, yo le tengo bastante miedo a esa película, la verdad. Porque me ¿Pero gustó por la qué? primera que hicieron con esos personajes y esta, no sé, no le tengo muchas esperanzas a lo que pueden sacar. En cualquier caso, yo con el que sí creo que voy a triunfar seguro es Jason Reitman y su próxima película que ha adaptado de otra novela. Pues este hombre es así, adapta cosas, le gusta adaptar. Con Kate Winslet y Josh Brolin y Tobey Maguire, Labor Day, la película que pospuso por hacer Young Adult, y yo creo que bien pospuesta está. Vamos a ver si retoma su película más así de su estilo propio personal, como era Up in the Air, con ese tipo de personajes, o se va, se nos pierde en la multitud del cine indie, como hay tantos directores como Alexander Payne. No tenía que decir, perdón. ¿Pero No, por en qué? serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pinta una historia interesante sobre una madre y su hijo que se encuentran con un preso que se escapa y la policía le busca y van averiguando cosas sobre él. Y, en fin. Con el reparto que tiene y con el hombre este dirigiendo y en el guión, al menos sabremos que será interesante. Y luego ya. Todo lo que venga después, bienvenido será, pero eso, que tengo ganas de ver lo nuevo que haga Jason Reitman. Yo tengo muchas ganas de ver lo nuevo de Jason Reitman, porque sí, es uno de los directores con más personalidad de los últimos años y punto. Y no sé por qué ves, es que es eso, ¿por qué tienes que andar desconfiando a la gente? Deja que te decepcionen, pero primero confía. Bueno, en una en la que no confío, yo, por contradecirme un poco, es en Ender's Game, el juego de Ender. La adaptación de la novela de ciencia ficción archiconocida de Orson Scott Card, que me encanta y que me da mucho miedo porque pienso que es algo muy difícil de adaptar, sobre todo porque el gran valor para mí de la novela es el punto de vista que tiene y cómo te introduce en la mente de su protagonista. Y creo que es algo complicado, pero bueno. Después de ver, por ejemplo, los Juegos del Hambre, que también jugaba mucho con ese punto de vista en primera persona, que lo han sabido llevar bastante bien a película, pues bueno, tengo esperanzas, pero estoy ahí. Están feas, desde luego. Tenemos También tengo que decir que no me inspira nada la confianza que el chico que hace de Ender es Asa Butterfield, que es el chico que el protagonista de Hugo, que creo que no, o sea, no le veo, le veo demasiado blandito para hacer de Ender, pero bueno, en esto consiste ser actor, supongo. Y bueno, el director es el director de la película de Lovecraft, ¿no? Que tampoco me inspira demasiada confianza, así que estoy un poco ahí. Por un lado tengo muchísimas ganas de verla porque me gustó mucho la novela, pero por otro, todo lo que hay detrás sobre papel no acabo de tener demasiada confianza. Pero hay que confiar en que Superman nos salvará de 2013, y eso es lo que va a ser la película de Zack Snyder producida por Christopher Nolan, Man of Steel, devolviendo a Superman a donde tiene que estar, ahí en lo más alto de la pirámide de los superhéroes, como buen kryptoniano que es. Tengo muchas ganas de ver qué ha hecho este hombre con Superman, sobre todo porque ya el tráiler que ha aparecido no se parece a las películas de Christopher Reeve, de Richard Donner y demás. Ya es un punto, es decir, ha hecho una película con un estilo diferente, intentando buscar un estilo propio y una personalidad propia para un superhéroe que lleva tantos años sin una película que sea digna del superhéroe y del icono que es. No se nota nada que soy fan de Superman, lo siento. Y eso, que tengo muchísimas ganas. Creo que el reparto que tiene es bastante llamativo, porque está Michael Shannon como el general Zod, que creo que puede ser algo brutal ver a este hombre haciendo de Zod. Y aparece en el reparto gente como Diane Lane, como Kevin Costner, Amy Adams, Russell Crowe, que espero que no cante, como Jor-El. Y creo que aparecía también Lawrence Fishburne haciendo de Perry White, que eso va a ser un poco raro ver a este hombre haciendo ese personaje, pero bueno, habrá que adaptarse. Pero vamos, que sí, que Man of Steel lo espero con muchas ganas. Probablemente mi película de superhéroes que más espero 2013 es Man of Steel. Yo tengo que decir que más que ganas, curiosidad. Porque admito que Superman es un superhéroe que no me gusta especialmente y sus películas no me causan emoción. Y después del bodriaco de Superman Returns, la verdad es que me quiero... O sea, estoy como lejos. Existe, pero lejos. Pero bueno, tengo curiosidad de ver qué hace Zack Snyder con el personaje, la verdad. Y... voy a decir una en la que estoy solísima, porque el momento en el que apareció la cuarta entrega de La Jungla de Cristal... ¡Qué sola estás! Estoy muy sola defendiendo la cuarta parte de La Jungla de Cristal y, por supuesto, en consecuencia, estoy muy sola esperando la quinta parte, que llegará en febrero de este año, que es A Good Day to Die Hard, con otra vez mi héroe de acción por excelencia, Bruce, y tengo muchísimas ganas de verla. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver, a mí John McClane me puede suplir a mis fuerzas. Las hormonas te convierten en una mamarracha sin cerebro. No las hormonas. Bueno, a ver, la camiseta llena de grasa y sangre es un plus, pero... Yo, bueno, no, la cuarta parte no se puede comparar ni de lejos con ninguna de las tres anteriores. Lo sé, es otro tipo de acción, es una acción más exagerada, más, pues eso, más salida de madre, pero aún así yo me divertí viéndola y yo no sé qué línea querrán tomar en este caso con la nueva entrega, pero yo llegaré con la mente abierta y a ver qué tenemos de nuevo de John McClane, motherfucker. Para mí, oficialmente, la saga se acabó en la tercera película y ya está. Esto es así. Así que no, anda, la veré. Anda y vete a ver Indiana Jones 4. Por supuesto, bien buena que es esa película. Entre una de las películas que más me llama la atención por la propuesta y la ristra de estrellas que tiene es Movie 43, que es una especie de película coral protagonizada por un montón de gente, con un montón de segmentos, dirigida por 10 personas o 12 personas distintas, entre ellas Elizabeth Banks, con eso digo todo. Y aparece una constelación de estrellas con Hugh Jackman, Emma Stone, la propia Elizabeth Banks, Chloe Moretz, Gerard Butler, Kate Winslet, Kristen Bell, Naomi Watts, Anna Faris, Richard Gere, Halle Berry, Josh Duhamel, que a este le gusta mucho a Avery. y Uma Thurman. Así que, a ver, yo cuando vi el tráiler fue en plan, ¿esto puede ser la gran comedia del año o puede ser la mayor basura que he visto en mucho tiempo? Pero con toda A esa ver, gente, ya la no. curiosidad está ahí por verla. El ¿Qué tema decías? es, no, decía que el tema es que sobre el papel, como siempre, yo esto lo veo y tengo muchísimas ganas de verla, pero de estos experimentos de pequeños cortos con un montón de personajes, tal, solo ha salido bien Paris Jetem, que fue la que puso esto de moda y la que funcionaba, y de repente ha habido New York, I Love You, Valentine's Day, New Year's Eve, que todas son sobre el papel como esta, con un montón de estrellas, con un montón de directores. Bueno, algunas no son cortos, pero vamos, eso. Y realmente los experimentos, las películas de este estilo que han salido mal son las más. Así que yo Sí, a sí. esta no, esta yo voy a sacar ya con cuidado, Ramón. Y nombrabas Paris Jetem, que parece que se han olvidado de hacer más películas, que estaban ahí deseando, el productor estaba deseando sacar chorrocientas más, que si una en Tokio, que si una en Río de Janeiro, que si una en no sé dónde. A ver si ya, no sé, se ha dado un golpe en la cabeza y se lo ha olvidado. Esperemos que así sea. Bueno, yo tengo otra película que te va a sorprender probablemente que esté en mi lista, que es After Earth, que es la nueva película de Shyamalan. Que bueno, aquí este es se supone que el punto de partida es que bueno, hay una nave que llega a un planeta. Van un padre y un hijo en una nave y llegan a un planeta que fue evacuado por los humanos hace no sé cuántos trillones de años. Y bueno, ese es el punto de partida. Es una película que tiene buenas credenciales en guión, pero claro, es que yo tengo curiosidad sobre todo por Shyamalan, porque el punto de partida me llama la atención. Y yo creo que después de tantos fails que ha tenido, para mi gusto, que no acaba de cuajarme. Es que no acaba de cuajar Shyamalan. Siempre se queda como a medias, para mi gusto. Se queda corto o empieza bien las películas y luego se le van de las manos. Yo estoy deseando que tenga el comeback. Y quiero que su comeback sea este, porque me gusta el tono de ciencia ficción que tiene el punto de partida. Pero bueno, que por cierto, los protagonistas son Will Smith y su hijo. Que ya, que lo supere, que su hijo no va a triunfar en el cine, joder, que lo dejen, que nos dejen paz. Ay, yo sí que tengo fe en la humanidad y en el futuro y en la Federación de Planetas Unidos, porque este año se estrena Star Trek Into Darkness, la película de J.J. Abrams, que continúa con la nueva tripulación joven en ese extraño momento en el que están dentro del universo Star Trek. No digo más porque es spoiler de la primera película, si lo digo, lo que quiero decir. Pues bueno, retomamos a los personajes que conocimos en la primera película y se enfrentan a un nuevo malo maloso que nos va a dar mucho por saco, que es Benedict Cumberbatch. El de Sherlock, ya La sabéis. voz. Que sí, la voz del dragón en Smaug. También. Que está, que se sale, que también salía en War Horse haciendo ahí de un personaje que salía nada, 5 minutos. Pero bueno, que es un tío muy potente. En principio se rumorea que iba a ser Khan, pero luego, según ha aparecido en el tráiler, no parece que sea Khan. Y ya sé, o sea, parece cosas, pero luego no es lo que parece. Bueno, y tengo muchas ganas de ver otra vez a toda esta troupe de actores que están muy bien encarnando a los personajes de la tripulación original de la Enterprise, incluyendo Simon Pegg con su gran Scotty súper divertido de la primera película, y Zachary Quinto, que como Spock joven me causó una grandísima buena impresión. Así que bueno, vamos a ver si Star Trek 2 está a la altura de la primera o qué pasa con JJ, el rey del hype, que a mí en cine todo lo que ha hecho me gusta y me convence, por cierto. Pues yo tengo otra película de animación en mis esperadas de este año, que es Frozen. Es una otra peli, es de Disney Es de y animación, vale. Yo pensaba que era de acción real y me estaba volviendo loco cuando leí sobre esa película. no, es de animación. Y joder, tú viste que era Kristen Bell y ya te volviste loco. Claro. Es que dice Kristen Bell haciendo de la reina de las nieves, ¿está? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues es una película de Disney que está dirigida por la gente que está detrás de Tarzán o la infravalorada Surfer's Up. Solo yo digo esas cosas. Que por cierto, una de las directoras es la guionista de Wreck-It Ralph, lo cual le da un plus, la verdad. Y bueno, está Kristen Bell entre las voces que hay detrás o Idina Menzel. Y yo tengo ganas. La verdad es que de las películas de animación que hay para el año que viene y que también tenemos, que todavía no se sabe mucho, esta de, se supone, de los dinosaurios de Pixar, pero que no han dado todavía detalles nuevos ni nada. A priori, la verdad es que Frozen también está Epic, que hablamos aquí, yo creo que un día, no sé si llegamos a hablar del tráiler, sí, creo que sí. Sí. Que también tiene buena pinta, pero no sé, de todas las así las que están por llegar, yo creo que Frozen es la que más me llama la atención. Sobre todo porque creo que últimamente Disney lo está haciendo muy bien con sus últimas películas y ha vuelto a coger el truquillo, yo creo. Desde luego, no como DreamWorks, que estrena tres películas y no me interesa ninguna. Y entre las películas que también me llamaron mucho la atención para este 2013 es la película de Park Chan-wook, el director de Oldboy, su primera película en inglés, que es Stoker, ¡Qué protagonizada ganas! por Mia Wasikowska, Mia Mirada Perturbadora Wasikowska y Nicole Kidman y Matthew Wood. Es que Just... realmente el póster es perturbador en general. Sí, y luego ella haciendo, o sea... Recuerdo unos vídeos que había de New York Times hace un par de años con Mia Wasikowska haciendo de malota, que era genial ese vídeo que hicieron. Pues aquí da rienda suelta a ese lado totalmente creepy, perturbador, te voy a matar, te odio, con esa gran expresividad de la mirada que tiene esta muchacha. Y es que da auténtico miedito. La película promete ser una peli de terror interesante y eso, con buenas interpretaciones, sobre todo Mia Wasikowska, que me parece impresionante lo que hace esta muchacha en todas sus películas. Y vamos, yo tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ha hecho este hombre en inglés y encima con Mia Wasikowska ahí de protagonista, un poco con un personaje muy distinto a de los que hemos visto hasta ahora. Sí, la verdad es que yo me uno, ¿eh? Tiene bastante buena pinta. Y otra que tiene muy buena pinta, que yo he puesto como película de 2013, pero se supone, no han puesto fecha oficial de estreno, que es Frank or Francis, una película dirigida por, bueno, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, que es el guionista de genialidades como Cómo seré John Malkovich, Adaptation o Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Y bueno, esta va a ser su segunda película como director. Yo no he visto la primera, la verdad. Así que no tengo Yo esa tampoco por el referencia. miedo, a ver este Sí. hombre solo lo que puede hacer. Dirigiendo. Pero bueno, esta me llama la atención porque además tiene un gran reparto. Está Elizabeth Banks, está Nicolas Cage, está Steve Carell, uy, Carell, Kathleen Quinner, Kevin Kline, Jackie Weaver. Bueno, tiene un reparto bastante llamativo y bueno, tengo curiosidad, como mínimo tengo curiosidad por ver la película de Charlie Kaufman, que además es comedia musical. Y bueno, pues eso, me llama la Comedia atención. musical, es Comedia que... musical. Sí, me llama En la fin. atención. Con ese reparto pienso comedia musical y me da algo. Y yo para terminar, una película apocalíptica que tengo muchas ganas de ver de las 50.000 que se van a estrenar en 2013, incluyendo algunas con Seth Rogen, nada más que decir, es The World End, la siguiente película de Edgar Wright que culmina esa trilogía extraña de películas de género que parecían género como eran Shaun of the Dead y Hot Fuzz con Simon Pegg y Nick Frost y aparece también Martin Freeman y más gente como no me acuerdo ahora mismo pero hay más gente. Bueno, sí, Rosamund Pike, aquella famosa chica Bond que desapareció del mapa y que va de unos amigos que se van a un pub a pasarlo de miedo y a emborracharse y se encuentran con el fin del mundo y eso, que son la esperanza de la humanidad o sea, son el futuro de la supervivencia de la humanidad, en fin, cosas que tiene este hombre. Pinta muy bien, ya solamente por saber que es otra vez esta gente junta, Edgar Wright y Simon Pegg. Y Martin Freeman, que yo cualquier cosa que haga, como si se hace una tostada de una tostada con mermelada por encima, yo quiero verla. Esto es así. Martin Freeman me gusta mucho. Y Edgar Wright también. Así que, ¿qué puede salir mal? Esperemos que nada. A finales de año o así estará estrenada. Y con que esté a nivel de las dos anteriores películas que hizo de este rollo, vamos, ya sería grandeza absoluta y diversión asegurada. Totalmente de acuerdo. Yo tengo muchísimas ganas de ver The Wolfen, porque es que además eso, me gustaron mucho las otras dos. Y oye, no hay motivos para pensar que no va a ser esto la monda. Y bueno, yo realmente no tengo más películas, pero quería comentar una cosa. Y es que realmente para mí lo mejor de todos los años es... Porque claro, todas las que hemos comentado son películas, pues, blockbuster, películas con grandes nombres, que son las que más se comunican de cara a... Y de gente que seguimos en general y que nos llama la atención por eso también. No, pero sí que es verdad que son esas tipo de gente y proyectos que tienen mucha más visibilidad, que realmente yo creo que la magia que hay detrás de esperar a un año de cine es todas esas películas pequeñas de las que no sabemos nada y que de repente descubrimos y nos sorprenden. Y eso, tío, lo estoy deseando ya, ir al próximo San Sebastián y descubrir las nuevas películas del año y en fin, que eso, que realmente es difícil, pues eso, eso sí, que hay muchas películas que están ahí en la sombra y que están por descubrir y que es lo que más mola de entrar en un año nuevo de cine, la verdad. Sí, sí, totalmente, siempre hay un montón entre las películas indie, todas las películas a nivel internacional de las que no seguimos porque no se suele seguir el desarrollo de esas producciones como en Hollywood. Pero vamos, ahí están y siempre son sorpresas, para bien o para mal muchas veces, según ocurra, pero normalmente suele ser de lo mejor del año, todo eso que nos espera, todo eso que nos encontramos simplemente de repente un día que decimos, anda, ¿esta película? ¿Qué es esta película? ¿Qué es Holy Motors? Dios mío, no, no me lo esperaba. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y comentamos por Facebook y Twitter, preguntamos a nuestros queridos oyentes cuáles eran sus películas favoritas, pidiéndole 5, y hay algunas cosas que nos han llamado la atención, ¿verdad, Adri? ¿Verdad, Ramón? bueno, te hemos encontrado bastante entre los comentarios de la gente por hacer un resumencillo de lo que nos han comentado tanto en Facebook como en Twitter. Hemos visto mucho El Hobbit, hemos visto mucho Dark Knight Rises, por lo cual sé que la mayoría me van a odiar cuando escuchen lo que he dicho este programa. A mí también me ha sorprendido que aparezca la última de Nolan, porque también se le dio muchísimo por todas partes, incluso no tanto como a Prometheus, pero recibió sí, mucha leña por todas pero partes. Pero yo creo que precisamente a la mayoría de la gente le ha pasado lo contrario a lo que me ha pasado a mí, que con el paso del tiempo han ido recordando lo que más les gustó o lo que tal, y eso es lo que ha ido como perdurando. Y yo, con el paso del tiempo, he ido toda viéndole más fallos y decepcionándome más en mi mente. Entonces, no sé, yo lo puedo entender en ese sentido, que yo he ido a lo malo. Pero bueno, también hemos encontrado y me ha encantado encontrar Skyfall entre muchas de las respuestas, Los Vengadores, Moonrise Kingdom. Me he sorprendido mucho de ver bastantes menciones a Dans la Maison, La Casa. Y bueno, me alegra que muchos se hayan acordado de Hugo, que nosotros no hemos hablado de ella. Porque, bueno, no sé por qué, realmente. Yo no sé si la pusimos quizá en los tops anteriores o, bueno, es una película de la que hablamos mucho en los Oscar. Pero bueno, esto. Y bueno, Yo quería comentar que hay gente que no pedíamos 5 películas, hay gente que solo ha comentado una, gente que incluso afirma orgullosa que le sobran puestos no queridos. Es que a mí no puedo, claro, yo veo mi lista de 30 películas, que quiero, tengo que hacer una lista de 10 y veo a gente que ni siquiera tiene películas para rellenar 5, y como no, tenéis que ver más cine, hay mucho cine bueno ahí fuera. Bueno, eso o tenéis que ser menos exigentes. Bueno, exigentes es más, que yo sí he leído por ahí más cosas abiertos. Como... pondría esta, pero sin entusiasmarme demasiado ninguna. Y es como, pero entonces, hay que entusiasmarse. ¿Cómo puedes vivir con el así cine de esa manera? Acaba con tu sufrimiento ya. ¿Cómo puedes vivir de esa manera? Y luego, bueno, destacar también que se nota que ha sido un año flojillo en animación, que ha habido películas buenas, pero que tampoco ha habido películas que hayan estallado en la mente. Sí, hombre, de... Lorax. Lorax, sí. Yo creo que había sido distinto si Romper Ralph no se había estrenado, no se hubiese estrenado tan tarde, porque creo que hay mucha gente que todavía no lo ha visto. Pero bueno, estaba el por problema ahí. Es lo que acabas de decir, es que la mayoría de las películas buenas nadie se la ha visto. Nadie ha visto Frankenweenie, por mucho que sea de Tim Burton, no ha tenido gran éxito de taquilla, ni mucho menos. Paranorman tampoco. Las que más éxito de taquilla han tenido ha sido Brave y Hotel Transilvania, que no la he visto yo por la pintaza que tiene, por el doblaje y la localización con famosetes. Y Romper Ralph, que se acaba de estrenar, así que... Pero yo creo que sí ha habido nivel, lo que pasa es que la gente no va a ver películas de animación stop motion. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué problema tenéis? ¿Estáis rotos por dentro? Que Piratas, Paranorman y Frankenweenie están bien, mínimo. El mínimo es Piratas y el máximo sí, Paranorman, pero así que un poco de... por favor. Estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo sobre Brave, bueno, me parece que es una película que está bien, podría haber estado mejor. Frankenweenie, ya lo dije aquí, me encantó, me chifló, pero no es una película para poner en mi top de las películas del año. Y yo soy una persona que disfruta muchísimo de la animación y que le encanta el género, pero eso que... Parece que este año ha faltado ese brillo en esta... Bueno, no, para mí, o sea, realmente no ha faltado. Para mí es sin duda Romper Ralph la de este año, pero que se ha notado un bajoncillo este año en animación. No es creo. Verdad, no estoy de acuerdo. Para nada. Bueno, absoluto. Esto lo digo sin haber visto, por ejemplo, Paranorman, que tú eres muy fan y hay otra gente muy fan y hay otra gente que no tanto, pero bueno, que tanto todas estas que hemos comentado las ha dicho muy pocas, ha habido alguna mención así sueltecica, pero que no se ha acordado mucha gente de las películas de animación. Y luego, bueno, pues eso, la verdad es que tops parecidos a los nuestros y mucha variedad, porque, bueno, pues eso, porque gente que se acuerda más de las películas que de primeros de año, ha habido gente que se ha acordado de Take Shelter, que es un peliculón, la verdad. Algunas menciones a Looper también ha habido. Hay de todo en este mundo. no, a ver, lo digo en plan de broma. Y no sé, pues no sé si tú quieres destacar algo más de lo que nos han comentado. Sí, los típicos que he visto que más sorprendido son las referencias a Blancanieves de Berger, que estaban en algunos cuantos tops de la gente y que, vamos, yo creo que merecidamente. Y es de las pocas veces que yo recuerde que cuando ves a la gente decir cuáles son sus mejores películas del año, ponen una española. Así, sí. De forma tan mayoritaria. Bueno, Lo Imposible... Es cierto que Blancanieves ha sido más mayoritaria en las respuestas que Lo Imposible, pero Lo Imposible también ha tenido algunas. Y sí, la verdad es que es verdad que normalmente las películas españolas no suelen entrar en los tops de los espectadores que suelen ver tanto cine. Y está... No sé, sí, desde luego es reseñable. Y yo creo que ya, que lo que podemos hacer... Ahora es mandaros los deberes de que ya nosotros os hemos contado las películas que nos han gustado este año, las que no nos han gustado y lo que esperamos del año que viene. Y bueno, pues vosotros podéis hacer lo mismo. Podéis meteros con nuestros tops o podéis hacer los vuestros, lo que elijáis. ¿El mal o el bien? No, es... Sabes que si dices eso, elegirán el mal. Lo podéis hacer todo. Podéis dejar todo lo que queráis y a comentarnos... Sí, comentarnos vuestro año cinéfilo y ya está. Así, con total libertad. Pues sí, con total libertad, ¿no? Sin ningún tipo de censura. Sin ningún tipo de censura. Podéis insultarme y todo. Podéis llamarme, ¡ay, bueno, mamarracha! ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué has puesto lo peor, la de Nolan? En fin, ya hemos llegado al final y este ha sido ya todo el episodio 49. Especial listas y tontas. Yo soy Ramón Rey. Y yo soy Adrián Izquierdo, que me has pillado bebiendo. Y hasta la próxima. Hasta luego.